Bueno, como lo dijimos al principio del programa, es el día del bibliotecario y de la bibliotecaria por, bueno, esta creación de la Biblioteca Nacional y nos pareció lindo charlar con alguna de las tantas bibliotecas que hay acá en Santa Rosa y, bueno, en los alrededores, vamos a decir. Así que estamos en comunicación con Andrea Kiss, bibliotecaria en la Biblioteca Popular de Toay. ¿Cómo estás, Andrea? Erika López, Agustín Leonard y equipo te saludan. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por convocarnos a dar una nota. La verdad que es un gusto poder replicar todas las acciones que se desarrollan desde la biblioteca. Así que desde ya muchas gracias. Bueno, primero que nada, déjame decirte feliz día, vamos a decir. Y bueno, contanos un poco de la biblioteca ahí popular de Toay, que vi que está muy activa, muy linda, me encanta toda la actividad que tienen. Sí, esta biblioteca, la verdad que es una biblioteca creo que referente dentro de lo que es la comunidad. Nosotros hacemos actividades de extensión y articulación con las escuelas, con algunas instituciones intermedias. Se dictan diferentes talleres, entre ellos tenemos el taller de, por ahí te los voy a nombrar Sí, por porque favor, que por ahí está bueno saberlo. tenemos el taller de yoga, de dibujo, taller literario, mosaicismo, electricidad para mujeres, sobre intervención de prendas también tenemos un taller, arte y yoga para niños. Y otra de las acciones que se hacen desde la biblioteca, tenemos una pasantía laboral no rentada dentro de un programa de inclusión. Sí. Cuatro personas asisten a la misma hace aproximadamente 3 años. Bueno, ellos se les asignan diferentes tareas. Y cabe destacar que realizan la misma con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. Uno de los chicos viaja de la ciudad de Santa Rosa hacia la biblioteca. Tenemos también, cedemos los espacios para presentaciones de libros. Este día viernes tenemos, voy a aprovechar también para socializar, tenemos la presentación del libro Así la luz, de Cecilia María Cartecini. Bien. En la biblioteca se tiene el acto de va a ser a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Hacemos extensiva la invitación, Sí, por favor. así que quedan todos invitados. Después, bueno, el tema del horario, la misma abre turno mañana y turno tarde. El turno mañana es abierto por la comisión directiva. Ustedes seguramente saben que las bibliotecas populares, en su mayoría, tienen son asociaciones civiles Sí. conformadas por comisiones directivas. En este caso, la comisión abre en el turno mañana y yo soy la bibliotecaria del turno tarde, Bien. No, la junto verdad. a mi equipo de trabajo Muy bien. que te mencionaba. Está muy bien. A full el trabajo. Bueno, también sabemos que el año pasado estaban cumpliendo 100 años de esta biblioteca. La verdad que me pareció muchísimo la historia y cómo marca, digamos, en Toay. Sí, la verdad que esta biblioteca cumplió sus 100 años de vida, como vos decías, el año pasado. La verdad que tuvimos un acto muy lindo, donde nos acompañó toda la comunidad de usuarios y, bueno, y parte de la comunidad en general también que se acercó a participar del evento. Esta biblioteca tiene aproximadamente 400 usuarios activos. Bien. La población es totalmente heterogénea. Son niños, jóvenes y adultos que asisten a la misma. Y en cuanto a lo que es el desarrollo de las actividades que venimos desempeñando hace aproximadamente 3 años, la biblioteca ha podido crecer exponencialmente en cuanto a lo que es el fondo bibliográfico, que también se incorpora a la biblioteca por algunas donaciones. Claro. Sí. No, digo, ahí quería llegar el tema de las donaciones, cómo era el tema de quién podía donar, podías recibirse cualquier libro, digamos, digamos los libros que ustedes tienen ahí en su, digamos, en la biblioteca, puede ser cualquier libro. Sí, mira, nosotros recibimos donaciones de particulares, siempre teniendo en cuenta la temática. Nosotros los textos que incorporamos en su mayoría son para nivel primario, nivel secundario, ya si son textos especializados, suponte de derecho o de medicina o lo que fuere, buscamos bibliotecas que sean referentes sobre esa temática. Bien. Lo que hacemos nosotros es invitamos a esas personas que quieren entregar la donación a que la dejen y nosotros la distribuimos. Hay parte del material que es liberado. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros formamos parte de un proyecto a nivel mundial que es la práctica de liberar libros, ya sea en espacios públicos o en bibliotecas. Ese libro, que son colecciones discontinuas, que están replicados, no son inventariados ni catalogados en la biblioteca, y se liberan, porque es el proceso antes del papel. Enciclopedias que por ahí están desactualizadas. Pero bueno, la idea es liberar todos esos libros que por ahí tenemos algunos docentes que vienen y los buscan y dicen, es la perlita que faltaba, claro. por una cuestión de que para nosotros, pues ya te digo, tenemos triplicada la obra y tenemos que liberarla. También estamos en contacto permanente con bibliotecas de Santa Rosa, en la cual hacemos el intercambio de material, o sea, lo mismo que donaciones de impresoras y demás que nos han entrado, nosotros ya tenemos, lo replicamos en la red de bibliotecarios pampeanos, por la cual nos comunicamos a diario. Bueno, también es una forma de compartir recursos. No, aparte está bueno porque se forma toda una red de intercambio donde que está bueno que siga latente el tema de los libros, viste que actualmente es todo un desafío, son muy pocas las personas, pero más que nada está bueno incentivar a los más chicos a que tengan en su mano un libro. No, tal cual. Nosotros trabajamos desde las primeras, desde los primeros años, ya sea la manipulación del libro, recibimos salitas de 3-4 años, donde empiezan a explorar el material y los invitamos a que se hagan socios. Tenemos una parte lúdica en nuestra biblioteca, en la cual también los niños se acercan a trabajar con libros, a armar rompecabezas, tenemos diferentes propuestas. Así que la verdad que nosotros tenemos, ya te digo, una afluencia de usuarios bastante importante. Y también los talleres hacen que la gente también se acerque, y el que no lo trae el abuelo, lo trae el tío, es un socio por grupo familiar, es decir, se paga una cuota mensual de 100 pesos y puede sacar el grupo familiar, es como muy accesible también. Está muy bueno, me quedé con eso del que decías de los más chicos, y voy a rescatar una frase ahí que leí en buscando hoy un poco de información y también interesándome sobre el tema de la biblioteca, que dice propender al fomento de la educación tanto hablada como artística del pueblo, que dicen que es uno de los objetivos que tiene la biblioteca, bueno, a lo largo de los años y que perdura. Coincido totalmente, sí, es una frase que la citamos a diario, y es así. Nosotros somos, está muy bueno, entes multiplicadores, diríamos. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo andás? Agustín, hola, buenas te saluda. Tardes. Consultarte también sobre si realizan trabajos de restauración de libros o si se le han acercado a un libro por ahí no en mejores condiciones, si ustedes tienen que realizar esa tarea o solamente reciben aquellos libros que estén en condiciones para prestar. No, nosotros hacemos lo que es la parte de restauración también. Cabe destacar que es una tarea que requiere de mucho tiempo y nosotros, yo en este caso que soy personal único, junto con los chicos que trabajo, por ahí pedimos ayuda, hay gente que por ahí viene y colabora en la restauración, pero sí, nosotros hacemos todo, desde la limpieza de la biblioteca hasta la recepción de libros, la difusión, las tareas de extensión, nosotros nos movemos, como decía anteriormente, con la comisión, distribuimos tareas y hacemos todo en forma conjunta. Está muy bien, me encanta el tema del trabajo porque es un trabajo, claro, en conjunto, sí. Y está bueno que sea un trabajo diario y que la gente se interese en ir a la biblioteca, indague, busque libros, por ahí no solo por trabajo, sino también para, qué sé yo, un poco de ocio, de lectura, así que me gusta. Andrea, ¿en dónde está ubicada la biblioteca? No recuerdo, perdón, si la dijiste, por quien quiera acercarse. Discúlpame, no te oí. ¿En dónde está ubicada la biblioteca? Nuestra biblioteca está ubicada en Roque Sáenz Peña y Sarmiento. También por ahí socializo el número de teléfono. Sí, el 38-38-1701. Y también pueden buscar en el Facebook Biblioteca Popular Tuay. De hecho, ahí están los teléfonos personales colocados. También atendemos consultas por WhatsApp, o sea, tenemos por ahí ese medio de comunicación también muy activo, es un canal en los cuales los socios por ahí, en lugar de acercarse a la biblioteca, hacemos las renovaciones de los préstamos por ese medio. La verdad que, ya te digo, esos serían los medios de comunicación que nosotros utilizamos. Bien. Y invitamos a todos, que quieran acercarse a conocer nuestra biblioteca, sea de Santa Rosa o aquellos que sean de Tuay que aún no conocen el espacio, claro, o lo que es la zona de influencia, a que se acerquen. Que la verdad que es una biblioteca muy linda, estamos de a poquito empezando a armar una biblioteca histórica reservada, tenemos obras que datan del año, o sea, que tienen 130 años, claro, así que también estamos haciendo todo lo que es la parte de conservación. Que es todo un tesoro, porque aparte, sí, 130 años a eso iba también, de los años de los libros, 100 años de la biblioteca, debe tener, claro, todo un tesoro ahí adentro que es para ir e indagarse y inundarse de toda esa información. Sí, la verdad que ya te digo, es un lugar sumamente lindo, la gente por ahí suelen venir con mate, buscamos espacios en el patio, hacen un recorrido por lo que es la institución en sí, así que también los invito a ustedes a que se acerquen cuando gusten, que van a ser bienvenidos. Sí, la verdad que ya me está encantando, ya dirigiste patio y sentarte en el pastel. Tenemos el aljibe, muy típico. Sí, sentarte ahí a leer un libro en el pastito, ahí al aire libre, y se viene la época, es para ir y sí, un día. Tenemos el patio acondicionado, así que la verdad que ahora ya vamos a empezar también a utilizar el espacio, lo utilizamos en esta época. De hecho, los talleres literarios ya están trabajando los días lindos en el patio. Claro, sí. Tenemos algunos talleres de muralismo, los cuales han plasmado los muros también. Tenemos otro taller de mosaicismo que también han hecho una producción, así que han decorado el patio muy bonito. Con todo, y la verdad que es muy linda la biblioteca por lo que he estado viendo, así que 100 años, ojalá que sean otros, vamos a decir, otros 100 más, y bueno, y que obviamente el tema de la lectura perdure más que nada en lo físico, que es lo más importante. Tal cual, coincido totalmente. Yo siempre digo que la biblioteca es de todos y para todos, así que vuelvo a hacer extensiva la invitación. Bien. Y aprovecho el medio para saludar a todas mis colegas. Por y favor. Aquellos que directa e indirectamente colaboran con las bibliotecas para que puedan funcionar. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias por este tiempito para charlar con nosotros en este día. Y bueno, toda la suerte. Y bueno, seguramente en algún momento estaremos ahí dando una vuelta para chusmear la biblioteca. Cuando gusten, nos avisan y organizamos algún té literario o lo que gusten. Muy bien. Esperamos. Les mando un abrazo fuerte y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.